Sonidos de la madrugada para disfrutar, para relajarse y para recrearse. Lo mejor de la mejor música más elegante para las primeras horas de la madrugada, las primeras del amanecer o en cualquier momento. Confidencias en la madrugada con Palaciego en RFC Radio. No te dejará indiferente. Buenas noches, bienvenidos a Confidencias en la madrugada, nueva semana con nueva música. Aquí en RFCRadio.es. En primer lugar, vamos a dedicar un pequeño homenaje con tres temas al trompetista Clark Terry, que falleció la semana pasada a los 94 años, a finales de febrero, que es cuando se realiza esta grabación, de 2015. Recordamos en primer lugar a Clark Terry junto a Roy Eldridge, Dizzy Gillespie y él mismo, y este tema llamado Blues for Norman. Ese va a ser el primer tema. En segundo lugar va a sonar Oscar Peterson al piano y Clark Terry la trompeta con el tema Mumbles. Y en tercer lugar, para ir finalizando este pequeño homenaje, Straight No Chaser, acompañado de Jim Harris, Frank West, Johnny Griffin y el propio Clark Terry. Así que empezamos ya con Roy Eldridge, Dizzy Gillespie y Clark Terry en este tema llamado Blues for Norman. Thank you. Siente la madrugada con nosotros. En Confidencias en la Madrugada, con Palaciego. Confidencias en la madrugada, porque la madrugada se hizo para sentir sensaciones ocultas. Thank you.

Ahora seguimos con esta versión algo psicodélica, digamos, de Gil Evans y su orquesta, de la versión del tema de Jimi Hendrix llamado Voodoo Chill. Yeah. Child, o Voodoo Child, de Gil Evans y su orquesta homenajeando a Jimi Hendrix. Seguimos con el músico francés Michel Legrand y este Arrivé de Camionneurs. Si, mi, la, mi, sol, mi, fa, ré, fa, do, fa, si, fa, la, fa, si, la, si, sol, si, fa, si, mi, si, ré, si, sol, fa, sol, mi, sol, ré, sol, do, sol, si, sol, do, si, do, la, do, sol, do, fa, do, mi, do, la, sol, la, la, fa, mi, fa, fa, ré, do, ré, mi, do, si, do, ré, sol, fa, sol, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, sol, si, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, si, do, ré, do, la, fa, mi, do, la, fa, sol. Sol, fa, sol, mi, sol, ré, sol, do, sol, si, sol, la, do, sol, do, fa, do, mi, ré, do, ré, si, ré, la, ré, sol, ré, fa, ré, fa, mi. Arrivé de Camionneurs, Michel Legrand. Seguimos ahora con otro bajista, Marcus Miller, famosísimo, con este tema llamado Panzer, Pantera. We'll be right back. Seguimos ahora con McCoy Tyner en el piano, aquí en Confidencias en la Madrugada, y este Fly with the Wind. Volemos con el viento, vamos a volar. Thank you. Coy Tyner. Finalizamos ahora con Michelle Camilo y este My Little Sweet Shoes, un homenaje a este a esta canción. My Little Sweet Shoes, Michelle Camilo, con esto finalizamos este Confidencias en la Madrugada, pero mañana volvemos en rfc.es a partir de las 12 de la noche.